soñaría ese gran día de ser abuelo, porque el Señor nos regaló un niño lindo que alegrará el corazón de los abuelos. Nunca pensé que llegaría ese gran día de ser abuelo, porque el Señor nos regaló un niño lindo que alegrará el corazón de los abuelos. Y será para mí un regalo de Dios, porque me ha permitido vivir. Y será para mí un regalo de Dios, porque me ha permitido vivir. Duerme tranquilo y confiado, no tengas miedo de nada, pues tu abuelito te ha puesto en las manos de Dios. Duerme tranquilo y confiado, no tengas miedo de nada, pues tu abuelito te ha puesto en las manos de Dios. ¡Aleluya! Puesto en las manos.